restos de charla. Apenas audible. ¿Cómo va a ser? Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. No me provoque, tío, ¿quiere? Es muy difícil no provocarlo, querido sobrino, después de una semana de ausencia literal y radical. Estoy acumulando hace una semana un deseo enorme de provocarlo, pero también de invitarlo a un viaje. ¿Hacia dónde? ¿Usted vio que todo se divide en viaje hacia afuera y viaje hacia adentro? Subestimando a esa gente que se queda siempre en el medio y que quizá no quiera viajar hacia ninguna parte. Cierto. Pero si nosotros proponemos un viaje a un pueblo literario, en primer lugar. Es decir, a ese pueblo de Ondareda, de aquel libro escrito por Peter Handke, con unos habitantes producto de un múltiple exilio, y que de alguna manera quieren crear un mundo nuevo, pero con todo respeto lo vamos a decir, no un mundo nuevo tal como pensamos los jóvenes como usted y como yo, es decir, un mundo revolucionado, un mundo subvertido, sino un mundo básicamente afectado, le diría, por cuatro cosas. Uno. Otra idea de tiempo. Dos. Otra idea de espacio. Tres. Otra idea de cantidad. Cuatro. Otra idea de libros. Bueno, ¿y qué le dice que ese no es el mundo por el cual yo revoluciono cada uno de los segundos de mi vida? Usted sí, usted singularmente sí. Me siento un habitante de Ondareda, que es este lugar al cual está apelando usted y me está invitando a viajar. Pero cuando lo veo a usted rodeado de esa gente, yo diría entre barbuda y ciclopia, ahí me preocupo porque tengo la sensación, querido sobrino, que se me distraerá en el viaje. Dejaré de jugar con Cejijuntos para empezar a jugar con habitantes de Ondareda. Excelente libro, agotado por otra parte. Un pueblo situado en un lugar certero. Pueden ustedes buscarlo en Google Map y lo van a encontrar. Lo van a encontrar allí en la Sierra de Gredos. Y encontrarán una viajante, curiosamente mujer, en la escritura de Peter Handke, que se encuentra con este pueblo desconocido, acechado, yo diría, por dos grandes problemas que no son ni la alfabetización ni el hambre. Uno. Es usted mi PowerPoint, querido sobrino. Exacto. Flecha uno. Una cierta renuncia a las imágenes. Dos. Qué bonito eso primero, sí, ¿no? El acecho, yo diría más bien el acoso de esos especialistas que permanentemente quieren normalizarlo todo, ¿me entiende? Sí, lo entiendo, tío. Ahora usted me invita a un viaje a la Ondareda. Sí. Y me parece que más bien me invita a un viaje por los habitantes de Ondareda, no sobre esa geografía que podría ser cualquier otra, tal vez. Cualquier otra. Sin embargo, es hermoso saber de un pueblo que de repente, antes de leer, saca el libro a la lluvia, para que el libro tome un poco esa humedad y ese rocío, o mide las cosas en el tiempo solo a través del adverbio durante, y que de repente dice, ¿hace cuánto tiempo que nos conocemos? Hace tres llantos. Hace tres llantos, o durante mi hermano, que es la frase que a mí más me gusta de los del pueblo de Ondareda. Claro, ¿cuánto durante duran las cosas? Ahí tenemos la otra relación con el tiempo que usted bien mencionaba. Exactamente. Entonces ese doble, yo diría, cuchillo que aqueja a este pueblo es lo que verdaderamente deberemos defender aquellos países que entramos en época de elecciones próximamente. Nadie, ningún candidato, querido sobrino, por lo menos que he visto yo aquí, en Uruguay, en Chile, en Portugal, mucho menos en Grecia, proponen defender al pueblo de Ondareda de las imágenes nocivas y de los evaluadores externos. Tío, ¿puede usted, puedo yo, puede una tal Alcira hacer una hondareda en el lugar en el cual se encuentra? Sí, sí, sí, sí. Ese es mi deseo, incluso yo para Reyes. A mis sobrinos en general, en los zapatos, lo que le pongo es un mapa de hondareda. ¿Y nosotros qué esperábamos? ¿El autito a fricción? Sí, pero en los zapatos, que es un indicativo del caminar, uh-huh, ¿verdad? El autito a fricción lo que hace es que usted se encierra en su cuarto. Mm. Y un mapa, cualquier mapa, inclusive los mapas que no marcan el norte, son para salir hacia afuera. Me gusta. Aunque no haya ningún tesoro, ¿verdad? Porque nunca lo hay. El tesoro, dicen los aforistas, ¿verdad, querido sobrino? Sí. El tesoro, ¿dónde se encuentra? En el camino. ¡Mentira! ¿Puedo proponer algo para mentira, el programa de hoy? Denunciemos. Uy, este pibe, ¿eh? Denunciemos a los aforistas que dicen que el tesoro está en la travesía. ¿Puedo proponer algo para hoy, tío? Claro. Que escuchemos y compartamos esta historia de los habitantes de Hondareda sin pensarle grandes metáforas, ¿no? Casi como un pueblo literal, con un comportamiento literal de quienes van a narrar los motivos por los cuales viven en Hondareda. Está muy bien, solo hago una pequeña salida de PowerPoint. Sí, señor. Quizás el otro pueblo con el que quizás entrar en guerra alguna vez se llama los habitantes de Babel. Mm. Aquellos demasiado preocupados por acercarse a Dios y cuyo castigo, ya sabemos, fue la caída de la torre. Estos habitantes de Hondareda no tienen ninguna pretensión ni de acercarse a Dios y, déjeme decirlo, tampoco de alejarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos de Chantal Maillard. ¿Cuál cerrando esfínteres por miedo a que se escape la vida? Luego, encaramándose al espejo, constata el deterioro. Tiempo que me falta pa' quererte, que me dice cuando no ir a verte. Tiempo que mata preso, siempre es el tiempo el que agota mi buen momento y me obliga a este racionamiento. Tiempo que mata preso, siempre es el tiempo. Falta pa' quererte, que me dice cuando no ir a verte. Tiempo que mata preso, siempre es el tiempo, el que agota mi buen momento y me obliga a este racionamiento. Tiempo que mata preso, siempre es el tiempo. Contaré las horas muertas de mis noches en vela, que lo que el tiempo me quita se lleva, mi paciencia lo reclama y es el tiempo que de nuevo me lo entrega. Y pasarán las horas volando y no queremos darnos cuenta que el mundo sigue girando y llegará como siempre el momento en que caeremos vencidos, derrotados por el tiempo. Siempre, siempre sé. Cuando te tengo y cuando te marchas se vuelve tan lento. Y es difícil ser paciente y es tan fácil no estar cuerdo y esperarte mientras busco aquello en que matar mi tiempo. entonces contaré las horas muertas de mis noches en vela, que lo que el tiempo me quita se lleva, mi paciencia lo reclama y es el tiempo el que de nuevo me lo entrega, y pasarán las horas volando y no querremos darnos cuenta que el mundo sigue girando. Llegará como siempre el momento en que caeremos vencidos, derrotados por el tiempo, siempre, siempre sé. Esta hora es el puchero del hortelano, que se corta muy bien con un vino Malbec, en la canción Tiempo, del disco El Tiempo de Manuel. ¿Le puedo mandar un beso grande a Alicia de Caballito? ¡Claro! Hincha de Ferrocarril Oeste como yo. Eso esperamos. Un beso para Alicia, que nos pide Amarosa Di Giorgio. La gente pide poemas, ya no pide canciones ni otra, sino poemas. Ni mucho menos candidatos, ¿no? Bueno, ya Amarosa Di Giorgio por ahí ingresa. En algún momento tenemos ahí un lindo libro disco que se llama La Flor de Lis. De la canela. No. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Qué torpe que era, tío. Hace 6 años. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo, calmoso y exasperante programa de radio. Torpe. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo aquello que preferiríamos no hacer, hoy en Preferiría No Hacerlo, vamos a sentir y pensar a los habitantes de Ondareda en una mezcla de textos cual DJ entre Jorge La Rosa y Peter Handke. Hay un libro de Peter Handke que se titula La pérdida de la imagen, o Por la Sierra de Gredos también, en el que la protagonista, una viajera venida del norte, encuentra un lugar llamado La Ondareda. Una especie de hondonada o de valle alto en medio de la cordillera, en el macizo central de la Sierra de Gredos, en el que habita una extraña comunidad de refugiados, o de fugitivos, o de sobrevivientes, o de emigrantes, o de personas venidas de otro lugar. Una nueva especie de pioneros o de fundadores o de aventureros o de nuevos Robinsons que persiguen experimentar allí nuevas formas de vida, nuevas formas de relación con el mundo. Una extraña comunidad de bandoleros. Para todo ello, los colonos de Ondareda han comenzado a construir una especie de mundo loco, o de mundo nuevo, o de mundo al revés, en el que experimentan nuevas formas de vivir en el tiempo y el espacio, nuevas formas de trabajar y de intercambiar, nuevas formas de nombrar y de relatar, nuevas formas de aislarse y de juntarse, nuevas formas también de usar los sentidos y, en especial, nuevas formas de ejercitar la mirada. Construir una especie de mundo loco, de mundo nuevo. Los habitantes de Ondareda han abolido las medidas del tiempo en días, horas o minutos. Han abolido el cronómetro como instrumento privilegiado para sentir y para dar cuenta del tiempo que pasa. Y han comenzado a usar expresiones como una ráfaga de viento más tarde, tres o cuatro círculos de águila después, algunas lunas antes o a la caída del rocío siguiente. Tienen una preferencia especial por la expresión durante y gustan de decir cosas como durante las zarzamoras, o durante el libro, o durante mi hermano, o durante un grano de arroz, o durante tus labios, o durante el viento de la noche. La caída del rocío siguiente es el durante. Cuando experimentan la duración, esa forma de tiempo que no se superpone a la vida, sino que se corresponde de modo estricto con ella, los ondareños usan expresiones gloriosas en las que el tiempo se hace cosa y da lugar a expresiones como, por ejemplo, el tiempo de la arena en las vías del tranvía, o el tiempo del cielo sobre las copas de los árboles, o bien el tiempo del andar por la estepa, o incluso el tiempo de empujar el cochecito del niño. En lugar de dinero, usan cosas como trozos de mica, bolas de excremento de gamo, nueces y castañas secas. Sus unidades para medir cantidades son dos puñados, o tres palmos, o cuatro bolsillos llenos, o varias veces lo que puedo llevar en la espalda. El tiempo se hace cosa. Se comunican por carta y solo en casos urgentes por teléfono o de viva voz. Se asombran por cosas que a los demás les parecen nada, o mejor aún, nada de nada. Cultivan con esmero el arte de las distancias y protegen estrictamente su soledad y la de los otros, hasta el punto de que a los de afuera les parecen hoscos e imbordables. No les entusiasman los logros, sino los desengaños, que siempre les llenan de una extraña alegría. Sus calles y callejuelas obligan a dar rodeos completamente innecesarios. No aceptan que se les pregunte. Las preguntas les producen una intensa incomodidad y nunca responden a ellas, pero se comunican gustosamente cuando alguien los conduce o los lleva amistosamente al habla. Se asombran por cosas que a los demás les parecen nada, nada de nada. Es común ver a un ondareño que habla solo consigo mismo. Intentan que su hacer no tenga nunca la forma del trabajo, así que como su dejar de hacer no tenga la forma del descanso o del ocio, al menos de ese descanso y de ese ocio que solo pueden pensarse en relación al trabajo. Rechazan cualquier oficio especializado. Nunca hacen planes ni preparativos. Antes de leer, exponen los libros a la intemperie, a la lluvia, al viento, al rocío, al granizo y a la nieve. Dibujan en el aire los perfiles de las cosas. Recorren los contornos con la yema de los dedos y han inventado un culto y una ciencia completamente inservible, el culto y la ciencia del rocío. Que dejar de hacer no tenga la forma del ocio. Escriben voluminosos tratados tan hermosos e inútiles como este. de la forma que toman las gotas de rocío sobre la hierba en comparación con la que toman sobre piedras, sobre arena, sobre cascotes y sobre vidrio. O este otro ensayo, de las múltiples formaciones de rocío sobre superficies lisas de granito como consecuencia de la mayor irradiación de calor solar en las noches de alta montaña. O este otro ensayo, distintos fenómenos de rocío en las hojas de los robles, en las pinochas de los alerces, en las plumas de las aves, en especial las grajillas, los urogallos y los halcones comunes, además de en las celdas del jabalí, en los cabellos de los seres humanos y en las pieles de los animales, con especial atención a los llamados remolinos o espirales de rocío sobre las vacas, las cabras y los perros pastores. O este otro ensayo, el enigma del rocío negro, intento de explicación. Ensayos inservibles, pero bellísimos. Es como si los hondareños hubieran perdido el tiempo, o el sentido del tiempo, y trataran de recuperarlo. Para ellos la manera crónica o cronológica o mecánica o aritmética o simplemente la forma práctica de medir y de vivir el tiempo no solo los deshonra o los profana o los corrompe o les quita realidad, sino que produce una relación con el tiempo en que las personas quedan como esclavizadas a él en lugar de dejar que el tiempo actúe en la vida y, como ellos siempre dicen, le dé el tiempo, vida a la vida. El puchero del hortelano, ese rato tan divino. Esta tarde yo he soñado contigo, en mi siesta en el sofá, en ese rato tan divino, y aunque han sido tan solo 10 minutos, qué real que era todo y qué bonito. Porque apenas te conozco, hace tanto que no te veo, y yo sé que es imposible tener lo que ni pretendo, pero hoy, al abrir los ojos, recién despertado, habría dado cualquier cosa por tenerte aquí a mi lado. Noche hasta quedarme dormido, pensado en encontrarte para volver a estar contigo, pero hoy solo había algún difunto amigo, otra subida de hipoteca y esta peli que no olvido, que me cuenten el secreto de este mundo surrealista, y quien piensa que no es cierto y que los sueños son mentiras, que me digan cómo es que te anhelo, cómo es que te quiero, aún sin tenerte, aún sin saber nada de tu día. Es por eso que te sigo recordando cada vez que cierro los ojos, intentando perdurar lo que se pierde poco a poco, y me lleno de alegría si por asomo consigo revivir algún momento de esos que soñé contigo. Porque yo sé que te quise, que lo que sentí fue amor, y sé que ha de llegar el día en que te cante esta canción, y será entonces cuando vida lo verás todo tan claro, y quizás quieras susurrarme que hoy conmigo tú has soñado. Recordando cada vez que cierro los ojos, intentando perdurar lo que se pierde poco a poco, y me lleno de alegría si por asomo consigo revivir algún momento de esos que soñé contigo. Porque yo sé que te quise, que lo que sentí fue amor, y sé que al llegar el día en que te canto esta canción, y será entonces cuando vida lo verás todo tan claro, y quizás quieras susurrarme hoy conmigo tú has soñado. preferiría no hacerlo. Apenas audible. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría no hacerlo. Audible. ¿Cómo es la pregunta, tío? Si se le puede dar a este pueblo de Ondareda una magnitud política. Yo creo que no, querido sobrino. ¿Una magnitud política? ¿Por qué? Me refiero a esa tentación que le cabría a uno al leer estos párrafos. Ah, sí, así hay que vivir. De una nueva comunidad en ciernes. No llegar a la conclusión, claro, nosotros vivimos como locos. No llegar a ese punto. No, es que ya veremos cuando la visitante empieza a preguntar por qué. Y cómo los testimonios de los habitantes de Ondareda también escapan a la lógica del mundo contemporáneo. Pero no son de otra época ni están en otro mundo. Tal vez son esos habitantes interiores que no toman o no tomamos la decisión. Porque creo que hay pequeñas relaciones con el tiempo, con la palabra, que sí se pueden hacer. Me niego a tener igual un ondareño adentro queriendo aflorar. Ya me parecía que este ambiente estaba enrarecido, querido sobrino. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden encontrar todos los programas de Preferiría No Hacerlo, incluso este a partir de hoy a la medianoche. Sí, digamos un poquito antes que salga el sol. Ah, se va a quedar despierto hoy. Me parece que sí. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Sham de Belgrano. Todos los miércoles de 21:30 a 1 de la mañana. Sham de Belgrano. En Bar Íntimo. Olazábal 2367. Más información en shambelgrano.blogspot.com o búscanos en Facebook y Twitter. Organizan José Verdicheschi y Esteban Sánchez. Sham de Belgrano. Todos los miércoles, 21:30 horas. 88.7. ¿Quieres subir hasta mi boca un canto? La Tribu. Poética del incompleto. 88.7. A través de los muros se infiltran lentas músicas. It is important that we stay united and achieve a solution today. Thank you very much, President. Delirantes sonatas. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. De lunes todo el año. Mi regular aparición. El parque está más sucio que otros años. Sucio de fiestas infantiles, de platos de cartón y servilletas. Cuando se han ido todos, vienen los perros y revientan las bolsas de basura que riegan por el pasto. La hierba tiene salsa catsup. De noche salen los novios a besarse. Se oyen sus súplicas, sus risas, sus perdones. Y es cuando el parque es más seguro. Se puede recorrerlo sin peligro. Donde se acaban las parejas me regreso, repito el mismo círculo. Tal vez ya me conocen y me agradezcan mi regular aparición entre los árboles. Tal vez eligen su lugar por mí, para quedar adentro de mi ruta y no sentirse solos. Cuando más bien yo soy el protegido, yo que adecuo mis pasos a sus besos, mis ganas de ejercicio a sus ardores locos, y que me atrevo solo donde se atreven ellos. Mire, ¿qué quiere que le diga, sobrino? Está muy bien lo del durante, el rocío, la espalda, la zarzamora, las nueces. Pero llega un momento que cualquiera, incluso un habitante de Ondareda, necesita saber si algo está bien o está mal, sea bajo la forma de conciliábulo, de parlamento representativo o, quién diría, de un durante que gestione lo que está bien o está mal. Digámoslo también que los habitantes de Ondareda tienen el árbol del está bien o está mal, cuestión que no se anuncia en ningún folleto turístico, pero al cual van cada 48 horas a preguntarse cosas como ¿está bien o está mal irse a cualquier lugar para comenzar una nueva vida? Mire, querido sobrino, cuando uno se hace este tipo de planteos, ese nuevo lugar es la sepultura. Déjeme decirlo de una vez, ya estaba harto yo de especular con que la nueva vida, con que la nueva camiseta, con que... Me lo clavó eso, tío. Discúlpeme, no se lo digo a usted, sino a lo que usted representa, digamos. Pero déjeme preguntarle inmediatamente, ipso facto, sobre su pregunta, si está bien o está mal que pienses que por ir a cualquier lugar comenzarás una nueva vida. Está mal pensar en eso. Yo fui a la escuela de Fito Páez, que dice me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba bajo una misma piel. Ajá. Lo dijo casi sin respirar eso. Él también lo canta sin respirar, no se preocupe. ¿Puedo decirle algo? Fíjese que me acabo de dar cuenta que usted, a diferencia de mi querido padre, es decir, su querido abuelo... Coco. Que Coco cuando habla, lo que hace es hablar con letra de tango. Es cierto. Y usted últimamente cuando habla, habla con letra de rock. ¿Está bien o está mal, tío? ¿Sabe que comienza? Estoy preocupado. Sí. ¿Yo con qué hablo? Usted habla en bossa nova. Yo hablo en bossa nova. Claro. ¿Está bien o está mal que comenzar a vivir otra vida signifique finalmente, tío, el destierro de uno mismo para nuevos modos de convivencia? Ah, tristeza no tem fim, felicidade sim. Tristeza no tem fim, felicidade sim. El puchero del hortelano. Las pelusas. Las pelusas. Las pelusas. Flotan las pelusas en el aire y yo no puedo decir nada y ni me muevo. No sé qué de raro, diferente me parece este lugar, que no lo entiendo y no es difícil comprenderme cuando todo gira a rueda y aquí mis cosas se quedaron estancadas. No es difícil comprenderme si hoy me falta a mi vera y en esta cama ya no puedo descansar, descansar. Sensación de no saber realmente en quién puedo confiar. Y mi resaca ya no vale la pena, ya no las quiero, no me hace falta más de lo que tengo. Y siento, a veces no cambia tan deprisa, qué bonito me parece que del llanto nazca una sonrisa, que apaga los miedos, que enciende el deseo, que frena la prisa. Si vuelvo a teñirme de colores del pasado y sabotea mi alegría las mil veces que me he equivocado, será necesario mirarse al espejo y ver cómo hemos cambiado. Tiempo que no volverá, ni lo pretendo, porque es como buscar calor de un fuego que hace tiempo se extinguió, y estar perdiendo el calor del verano, el sol de invierno, y a mí no me hace falta más de lo que tengo. Y siento que a veces toca tan deprisa, qué bonito me parece que del llanto nazca una sonrisa, que apaga los miedos, que enciende el deseo, que frena la prisa. Si vuelvo a teñirme de colores del pasado y sabotea mi alegría las mil veces que me he equivocado, será necesario mirarse al espejo y ver cómo hemos cambiado. ¿Qué? decir nada. Y andamos caminando por la Sierra de Gredos de la mano de Peter Handke y de una viajante que nos presenta a los habitantes de Ondareda. Algunos hondareños le cuentan a la viajera el porqué de su emigración a Ondareda. Uno de ellos le dice que fue por aburrimiento, pero no por aburrimiento de esto o de aquello. Tampoco por ese aburrimiento que tiene que ver con la falta de diversión o de entretenimiento. Ni siquiera por ese aburrimiento que tiene que ver con el tiempo que se hace largo. Sino una especie de enfermedad sin nombre en la que algo se iba colando como una niebla entre él y lo que ocurría, entre él y las personas, entre las cosas y los lugares. Una especie de enfermedad que genera una niebla entre él y lo que ocurre. Otro que antes de trasladarse a Ondareda era buscador, o buscador de tesoros o de cualquier otra cosa. Le dice que vino a Ondareda porque aquí, donde no hay nada que buscar, podía liberarse de esa mirada de buscador, una mirada encogida y que le encogía a él mismo, y simplemente empezar a mirar libremente. Otro, que había viajado mucho, le dice que ha venido a Ondareda porque esta es una región en la que lo que se muestra lo hace de un modo verdadero. Una mirada encogida y que lo encogía a él mismo. Otro le dice que Ondareda es el único lugar en el que puede tener sueños amplios y abiertos al mundo. Sueños en los que no es protagonista, sino mero espectador. Sueños que siguen actuando en la vigilia, dándole una maravillosa sensación de estar despierto y actuar despierto. Otro habitante, un antiguo juez, le dice que tuvo la sensación de que el tiempo de los jueces se había acabado y que ahora la condición de juez, del que pronuncia sentencias y condenas, no solo estaba dominada por el miedo y orientada a aniquilar la existencia de los otros, sino que cada hombre se erigía en juez, se entrometía en todos y en todo, en un despotismo ilimitado y arbitrario, como si fuese el soberano del mundo. Estar despierto, actuar despierto. Otro habitante de Ondareda que había sido rey o emperador y que estaba enfermo de muerte, le dice a la viajante que ha emigrado a Ondareda porque su reinar le había escindido de sí mismo, porque quiere atenderse a sí mismo y ser rey de sí mismo, porque solo aquí puede morir como él desea o imagina o quiere su muerte. Otro le dice que ha ido a Ondareda por la luz. Otro, que porque ahí en Ondareda no entiende una palabra. Otro, porque su país, que había sido angosto y carente de significado, se ha hecho demasiado importante. Otro, al que la viajera había conocido como el loco de las afueras de la ciudad, porque su condición de loco se acomodaba perfectamente al modo de vida de los ondareños e incluso allí podía florecer. El loco de las afueras de la ciudad podía florecer. Y otro habitante de Ondareda, que había sido soldado en varias guerras y que tenía el matar en los brazos y en la punta de los dedos porque un día había visto la muerte de otro modo y, como él mismo dice, repentinamente había abierto los ojos, había abierto del todo los ojos, se le habían abierto completamente los ojos y así, por la visión, se había liberado del pensamiento de matar seres humanos. De don Peter Handke, Hemos recorrido a los habitantes de Hondareda de la mano de una mujer que no se imagina bella. Pero ¿quién sabe, tío, de esa vieja? Lo que sí sabemos es que los habitantes de Hondareda escuchaban al puchero de los Pelano durante su hermano. Ya vienen los poemas pésimos, pérfidos, putridos. Pero personalmente, de nosotros dos, tío y sobrino, juntos. Siempre me ha gustado decidir antes de que lo hagan por mí. Siempre me puedo equivocar. El derecho a equivocarse es un derecho universal. Y quien no te lo respeta cree que tiene la verdad. Los que van por un camino quieren que vaya detrás. Te hablan en imperativo y van sobrados de vanidad. Yo voy a volcar mis ilusiones. Lo que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas. Con ser rojo de desidia. Por el miedo a los fracasos, por el salta una valla si se intenta alguna vez, y al caer si me hago daño de mi golpe aprenderé cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. Yo voy a cuando hay por lo que lucha. El que lucha y el que espera tiene su oportunidad. Aunque haya mil tropiezos y para adelante no hay para atrás. Disfrutando lo que andaste y lo que queda por andar. Yo voy a volcar mis ilusiones en lo que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas. Con cerrojo de desidia. Por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder. Solo se salta una valla si se intenta alguna vez. Y al caer si me hago daño de mi golpe aprenderé cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas. Prosa. Prosa. Prosac. Prosa pésima, pérfida, pútrida, pero personalmente propia de mi sobrino Diego Eustaquio Filiberto Escliar. Asumo el riesgo de construir mi vida. Siempre que alcanzo la cima descubro un pico más alto, entonces trepo con la serenidad de quien sabe que no hay a dónde llegar. Una roca podría ceder en cualquier momento, no me preocupa. Ya sé que el esfuerzo no siempre vale y que no siempre fortalece lo que no mata. Alcanza con ver a boxeadores retirados o al caracol que acabo de pisar. No hay experiencia que haga contrapeso a la agonía. También sé que todo esto no justifica que me haya olvidado tu cumpleaños. Ah, gracias, Diego. No me digas que me olvidé el tuyo también. No, la semana pasada me dedicaste un poema. Cierto, cierto. Prácticamente a mi medida y a mi largura. Sí. Bueno, esta prosa, que yo siempre la defenderé por encima de tu poesía. Gracias. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque de esa manera evitas hablar de esos amigos que se juntan al asado. No, eso es un poema. De esa heladera absolutamente blanquecina. Y, no hay ninguna heladera. Y de esas terrazas llenas de malbones. De lo porteño, digamos. Malbones. Malbones y geranios cansados. Sí. Me gusta tu prosa. Y como siempre veo, tenés una política de finales. Sí, ya me lo dijiste desde que me conociste cuando nací. Lo que no te favorece son los boxeadores, querido sobrino. Eso es culpa del amigo Marcelo Zanelli, amigo en común si los hay. ¿Por qué? Porque él una vez me dijo eso y me quedó. ¿Qué? Me dice, ¿sabes qué? Para mí no fortalece lo que no mata. Yo vi boxeadores retirados, me dijo. No, está muy bien en ese contexto, pero si uno tuviera una estadística a mano, yo creo que los boxeadores retirados son más agonía que otra cosa. ¿Por eso mismo? Sí, pero entonces hay que decirlo de una vez. ¿Qué? Que los boxeadores retirados son una agonía. Sí. Pero usted no lo dijo. No, bueno, acá él dice más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el esfuerzo no siempre vale, que alcanza con ver a los boxeadores retirados. La prosa lo que hace es estirar la cláusula, ufa, digamos. Ufa, ¿no? Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente influenciados por una poetisa rusa de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Usted no acepta las cláusulas. ¿Así empieza su poema? Sí. Usted no acepta sus cláusulas. ¿Qué cláusulas? Punto. Bueno. La luz esparcida parece una brisa hecha con toda nube. Como si se pudiera disimular la incomprensible verdad con transparente mueca. Voy a tener que volver. Sí, por favor. Los boxeadores esparcidos... No. La luz esparcida parece una brisa hecha con toda nube. Como si se pudiera disimular la incomprensible verdad con transparente mueca. Unos pies descalzos a una hora extrema en la noche que vendrá. Ah, hay tres poemas distintos ahí, en uno. Lo sí. Puede promocionar así, tres en uno. Como un shampoo loco. Yo viene con acondicionador, shampoo, frizz, no sé qué. Bueno, tres poemas en uno. Un tres por uno me está haciendo. Esto, la luz esparcida parece una brisa hecha con toda nube. Sí. Se me hizo muy pomposo, tío, como de no sé. Claro. No me pareció suyo. Vamos a hacerlo, tachamos. Tache eso y arranque en como si pudiera. Como si pudiera disimular la incomprensible verdad con transparente mueca. Ya está aquí el ensayo. Sí, listo. Listo. Y otro día, en otra hoja... Unos pies descalzos a una hora extrema en la noche que vendrá. Unos pies descalzos a una hora extrema en la noche que vendrá. De hecho, qué me gusta miedo, como, ¿no? Qué claro, miedo, ¿no? Me gusta como eslogan de una película de repente, ¿no? Sí, imagínese sí. Esto, una escena así como de terror. Ajá. Y va apareciendo de a uno sus versos. Unos pies descalzos. ¡Ah! A una hora extrema. En la noche que vendrá. ¿Entiende? Genial, me voy a dedicar a escribir textos para rentrée de cinema. Me encantó. Gracias, Diego. No seré un buen poeta, pero soy... Preferiría... Tío. Carlos. Clear. Martes. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. En la presión técnica del Cira Garido, la mejor Rocky Punky que vi en mi vida. Y mientras suenan los Rocky Punkies de Bicho, debemos admitir que ha habido toda una polémica alrededor de Ondareda, de dónde queda Ondareda. Que si es para dentro de uno, que si es afuera, que si hay que ir con visa. Si hay que ir con visa o Mastercard. Eso. Incluso le voy a decir una cosa, mire, Ondareda está en un libro. Y por lo tanto exige lectura. Y por lo tanto, una vez que la lectura esté hecha, ya nos habremos dado cuenta dónde queda Ondarea. ¿Nosotros qué hicimos? ¿Un resumen, un recorte, una selección? Mire, esto lo tomamos en la verdad de la lectura que habrá hecho común y querido amigo Jorge La Rosa. No le creemos nada. ¿A quién? Es capaz de haberlo inventado él y decirnos que es de Peter Handke. No, yo vi el libro. Ah, bueno. El libro existe, es enorme y está agotado. De tanto durante, ¿no? Pero me quedo con el durante, Diego. Mire, si hay algo que después de... Perdóname que no lo tutee. Después de 280, 290 páginas, con la única idea de que el tiempo que vale es el durante, yo ya con eso estoy satisfecho con la inversión de las fotocopias. ¿Puedo linkear a otro contenido tribal? Claro, trivial, usted dice. Podcast. Tribal es la radio. Podcast.fmlatribu.com, en el anteúltimo posteo, sí, hay uno que tiene un título de Vivir en una especie de duración. Ese es el título del podcast. Y tiene que ver con los habitantes de Ondarea, lo que dice allí el sociólogo ensayista Cristian Ferrer. Ah, Cristian Ferrer. Cristian Ferrer. De ese tipo de gente está hecho el ensayo. Sea usted, tío, bienvenido el martes que viene, a esta misma hora. Preferiría no hacerlo nuevamente, ¿eh? Llegaré quemadito, tostadito. ¿Usted qué dice? ¿A dónde va? A Río Janeiro, querido. Mire qué mala suerte que tiene usted. A presagiar un congreso que arruinaré porque esta vez me toca ir al principio. Después de 1.800 personas que lo vieron en Rosario, sí, ¿cuántas señor esperan Porto Alegre? No, será en Río Janeiro. Multiplique usted por 4 y tendrá una medida exacta. Usted llena un cemento, tío. ¿Por qué no hace? Llena una tribuna visitante, como siempre. Claro. Una tribuna visitante. Excelente. www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Allí pueden descargarse y escuchar los programas de Preferiría No Hacerlo. Ondarea es una maravilla. Vista de frente o vista de atrás, me gusta. Me gusta. Como en Facebook. Me gusta no, Ondarea. Ya tenía que decir eso otra vez. ¿Cuál la palabra? ¿Eh? Facebook. Pero quiere decir entre las caras. Usted está bastante ahí, ¿no? Bueno, se navega. Están redes. ¿Está recomendando libros? Estamos. Usted también, ¿eh? Le aviso. Ah, lo hace desde nuestro Facebook. Desde el mío, pero diciendo que se preferiría no hacer. No hay un nosotros. Nuestro primer libro recomendado, este pario, de Natalia. Muy bien. Ediciones del Doc 2010. Me gusta. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio.